Azuquita, caballero, caballero, caballero. Ay, qué lindo cómo baila el corazón, va moviendo su cintura al compás del acordeón. Cuando baila me enloquece por su forma de bailar. Yo quisiera verla siempre balanceándose al compás. Yo quisiera verla siempre balanceándose al compás. Sigue bailando así, como me gusta a mí, moviendo sin parar tu cuerpo al compás. Ahí sigue bailando así, ahí como me gusta a mí, ahí moviendo sin parar tu cuerpo al compás. Ahí va, cosita buena, cosita, cosita, báilale, báilale. Pa' que sufra. Al compás del acordeón. Cuando baila me enloquece por su forma de bailar. Yo quisiera verla siempre balanceándose al compás. Yo quisiera verla siempre balanceándose al compás. Sigue bailando así, como me gusta a mí, moviendo sin parar tu cuerpo al compás. Ahí sigue bailando así, ahí como me gusta a mí, moviendo sin parar tu cuerpo al compás. Ahí sigue bailando así, ahí como me gusta a mí, moviendo sin parar tu cuerpo al compás. Ahí sigue bailando así, como me gusta a mí, moviendo sin parar tu cuerpo al compás. Ahí sigue bailando así.